tardes. Buenas tardes a todos, un miércoles más aquí en Radio Crash. Estamos en la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias. Después de todas estas fiestas, soy un poco bajos de personal y solo estamos pues al control Rubén, como siempre. Hola Rubén. Hola, tengo un poco la voz. Sí, un poco así como de resaca de las fiestas, vamos. Sí, de que nos lo pasamos muy bien. Y bueno, pues quien nos habla, Celia. Oye, Celia. Dime. ¿Qué te parece si ponemos una canción del disco recopilatorio? Pues muy bien, porque vamos a comentar qué tal fue ese concierto, qué tal fue ese disco. Y entonces, bueno, pues para ir entrando así despacito en estas posfiestas, vamos a empezar con un poco de música. ¿Qué canción vamos a escuchar? No sé, al hacer, vamos a que decían, porque si escogemos una parece que como que es que tenemos preferencia, ¿no? Y nos gustan todas. Pues venga, al azar. Al azar. Ahí, cierro los ojos, estoy cerrando los ojos. Ahí va. Cierro los ojos, es verdad, yo lo estoy viendo. Salió Disidentes. Nuestras vidas ofreciéndome el maná, sembraron la semilla que me iba a sepultar. Luego apagaron la vela que se derrite en mis manos, solo veo oscuridad. La cuerda que me ahoga no me deja pensar, con el cuello en la soga no puedo respirar. Hasta Para la gente de mi banco, mi consejo de administración, la peña de la bolsa de Nueva York, mis colegas del asfalto, Johnny especulador, los rostros de cemento y mis brothers de Lehman Brothers. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, venciendo los puros con billetes de 10 euros. Podría hacerlo si quisiera con billetes de 500, pero no quiero. Y no porque no pueda, porque sí que puedo, pero no me apetece y no quiero, ¿me entiendes? Porque si bien es cierto que soy rico, para tenerme de verdad contento, ya sabes. Dame más dinero, beneficio, superávit, tu sangre, hemoglobina, eso me pone, eso me excita, me sube la bilirrubina. Soy el banquero, rapero, y todo tiene un precio. Me compro una isla griega, un petrolero. Me compro una familia entera de Granada si quiero. O 12 Fuenlabrada por el mismo precio. Pues ya. Empezamos con las noticias, Venga, vamos allá. Noticias que tenemos para hoy y empezamos, la verdad, con una noticia bastante desagradable. Hoy se han producido 12 muertos y 11 heridos en un ataque a la revista satírica francesa Charlie Hebdo, donde varias personas enmascaradas entraron a tiros en la sede del semanario satírico. Esta revista publicó años atrás unas caricaturas de Mahoma en el año 2006, por las que fue, bueno, pues bastante culpabilizada. Desde entonces estaban teniendo protección policial y sufrió también un atentado con un artefacto incendiario en el 2011, aunque en este caso afortunadamente no hubo víctimas. Se están produciendo hasta hace poco y todavía continuaban en estos momentos concentraciones en apoyo a esta revista. En París había una gran concentración ahora mismo en la Plaza de la República. Y también aquí en Madrid y en Barcelona se estaban produciendo concentraciones ante las embajadas francesas. Desde aquí, bueno, pues queremos defender, como siempre, la libertad de expresión, algo que se está poniendo en peligro también en nuestro país, que tenemos que ser capaces de admitir cualquier tipo de opinión, cualquier tipo de crítica y admitir la variedad, ¿no? No podemos, pues eso, como han hecho hoy, entrar a matar sencillamente porque no nos gusta lo que alguien publica. Hay que recordar además que cuando estamos ante casos como la ley Mordaza que estamos estrenando aquí en España, a veces las revistas satíricas son el último reducto de nuestra tan cacareada libertad de expresión. Y seguimos con malas noticias. Los datos del Instituto Nacional de Estadística confirman que siguen aumentando las ejecuciones hipotecarias y que fracasa la ley chapuza del Partido Popular. Se han publicado los datos del tercer trimestre sobre ejecuciones hipotecarias del 2014 y estas cifras confirman una vez más que las medidas tomadas por el Partido Popular no hacen más que agravar la situación de emergencia habitacional y de vulneración de derechos humanos en materia de vivienda en España. Según estos datos oficiales, en el tercer trimestre de 2014 se han iniciado 23.240 ejecuciones hipotecarias. El 73% de las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria, que hacen un número de 6.787, son viviendas habituales en propiedad, un 13,5% más que en el mismo trimestre de 2013. Bien, aquí volvemos a insistir una vez más desde esta plataforma en que lo que venimos diciendo siempre, pues que las medidas que está tomando este gobierno, tres leyes ya de supuesta protección del deudor hipotecario, no están sirviendo para nada, que los desahucios siguen, que los desahucios de alquiler aumentan cada día y que las personas siguen en una crisis de vivienda total, que no están dando soluciones habitacionales a las personas que no pueden pagar su casa y que lo que no se produce en otros países como son los desahucios en tiempos de invierno, aquí les da igual que sea invierno, verano o lo que sea. Se sigue desahuciando, señores, pero nosotros seguiremos denunciándolo siempre que podamos, que no se puede dejar a la gente en la calle, no se puede, después de la estafa que ha sido las hipotecas en este país, no se les puede abandonar así a su suerte y que debemos de modificar esa ley. Reclamamos de nuevo lo que pedíamos en nuestra ILP, que queremos dación en pago con efecto retroactivo, que se paralicen todos los desahucios y que se promuevan los alquileres sociales para las familias. Y enlazando con lo anterior, nos encontramos con que finaliza la deducción fiscal para inquilinos a partir del 2015. La reforma fiscal aprobada por el Gobierno y que entra en vigor el 1 de enero de 2015 deja a los inquilinos de alquiler a partir de esa fecha sin la posibilidad de deducir lo que pagan de alquiler en su declaración de la renta. Los que hayan firmado antes sí que conservan su derecho a deducir parte de lo que pagan por el alquiler de su vivienda de acuerdo a ciertos criterios. No es esta la forma en que nosotros defendemos el derecho a la vivienda. Con esto se sigue promoviendo que la vivienda, el derecho a una vivienda, es el derecho a una propiedad. Y no es así. Derecho a una vivienda es tener un techo que te acoja y que se deben de promocionar, se debe de alentar más el mercado de alquiler de viviendas sociales, de viviendas públicas, y desde luego esto va totalmente en contra de lo que es promocionar el alquiler de las viviendas. Socios de la cofradía piden conocer el destino del dinero de las viviendas del nodo. Un grupo de socios de la cofradía de pescadores Virgen de las Mareas se ha dirigido por escrito al patrón mayor de la entidad para que dé respuesta a 10 cuestiones sobre el funcionamiento del cabildo. Los firmantes del escrito reclaman conocer información clara y transparente sobre el destino del dinero de la venta de las viviendas. Desde aquí hemos estado siguiendo bastante el conflicto del nodo y el oscurantismo con que esta cofradía Virgen de las Mareas se ha hecho con esas viviendas, como las ha hipotecado, y lo que se reclama ahora es saber qué pasó con ese dinero. ¿Cómo puede ser que esta entidad se arrogue la propiedad de esas viviendas, su gestión, cuando es la única, el único caso de viviendas de marineros que está en esta situación en toda España? Entonces, nos parece bien que se le reclame, que informe a ver qué está sucediendo ahí, y porque ahora mismo estamos viendo que muchos de los vecinos del nodo se van a encontrar en la calle cuando esta cofradía, se supone que es de apoyo a los pescadores y en cambio, les está perjudicando bastante. Y vamos a recordar, nunca está mal recordar cómo nos está afectando la crisis. Vamos a recordar el informe sobre emergencia habitacional en España que ha publicado la PA. Este informe ha sido elaborado junto con el Observatorio IDEX, Observatorio de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, y se ha titulado Emergencia habitacional en el Estado español, la crisis de las ejecuciones y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos. El informe, resultado de 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que contactaron con la PA, revela muchos datos que a menudo pasan desapercibidos, como por ejemplo que el 77% de las personas afectadas sufre un alto nivel de ansiedad. El 60% de los hogares afectados están habitados por menores de edad. Y también concluye que las entidades que más desahucian en España son Bankia, con un 20%, BBVA, con un 15%, CaixaBank un 15% y Santander un 14%. Hay que recordar que de una forma u otra todas estas entidades han sido rescatadas por nosotros con nuestro dinero y que lo que han hecho ha sido repartírselo en beneficios, comisiones, jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera, mientras que desahucian a las personas. Mejor hubieran utilizado el dinero del rescate, en lugar de dárselo a los bancos, dárselo a estas personas para que pudieran pagar sus hipotecas y no quedarse en la calle como se están quedando. Luego dirán que no, que ellos que son buenos y que no desahucian a nadie y que cumplen el código de buenas prácticas y varias cosas más. Pero sabemos todos bien que no es cierto. Aquí hay que recordar, habría que meter en esta lista a quien más afecta en Asturias, que es Liberbank, y que desde luego se está demostrando como la bestia negra en el caso de las hipotecas, porque ni negocia, ni atiende, ni nada. Solo piensa en desahuciar y hacerse con las viviendas de las personas a las que previamente ha engañado. Y seguimos redondeando la estafa, la crisis o como se quiera llamar. El Partido Socialista de Madrid se querellará contra el gobierno si no asegura los fármacos a los afectados de hepatitis C. Alegan un posible delito de denegación del socorro al restringir el tratamiento a los casos más graves. Se están aplicando criterios económicos y no médicos para la suministración del medicamento. Este sábado hay convocada una nueva manifestación mientras continúa el encierro de los integrantes de la plataforma de afectados por la hepatitis C en el Hospital 12 de Octubre. Señores, esto es lo que sucede cuando permitimos que nos recorten nuestros derechos, que nos recorten todo. Todos los recortes sanitarios, aquí es a lo que van, se aplican criterios económicos y no de salud, no importa la vida de la gente, sea para dejarla en la calle, sea para dejarlos morir por hepatitis C, una enfermedad que ahora mismo tiene un tratamiento que mejoraría bastante su calidad de vida. Desde aquí, bueno, pues queremos también denunciar cómo se está gestionando la sanidad, cómo se están aplicando estos recortes en la sanidad y cómo nos está afectando estos recortes a todos. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Bueno, Celia, yo creo, estaba mirando por aquí y creo que vamos a escuchar a Mario de Dar la M, la canción que compuso. Escucha, bueno, la letra. Seguimos promocionando el disco Tres Años Imparables de La PA. Y bueno, desde aquí un saludo a Mario, que se quedó con las ganas de acudir al concierto porque creo que tuvo un pequeño problema a última hora, ¿no? Sí, tuvo un problema de salud. Sí, ahí. No pudo venir. Él quería estar, pero bueno, le fue imposible. Entonces, bueno, queremos saludarle y darle las gracias igual que se las dimos a todos los que sí que estuvieron allí físicamente. Sí. Pues mira, pues escucha la letra porque a mí tiene un par de frases que me las hago mías, ¿eh? A ver, que lo veo. Tiki, tiki. Ahí está. No es tu culpa. No, ya lo sé. Algo anda mal. Casa sin gente, gente que vive bajo un puente. Un millón de viviendas vacías roban delincuentes. Hogares sin familia, familias sin hogar. Si el juez nunca defiende al débil, poco va a cambiar. Humanos luchan contra bancos, son monstruos gigantes. De su lado tienen la ley y a los gobernantes sin escrúpulos. Maderos son robots muy chulos, te dan con un palo porque no les dejan usar sus puños. El banco envía a su policía con nocturnidad y alevosía. Vergüenza me daría, son familias a la calle. Mientras tanto el cargo electo se folla, se bebe o se estifa sus impuestos. Nada extraño, el pueblo ve noticias como inmunizado, como quien ve un reality, escándalos del PP en Sálvame. Y hay que pena los desahucios, pero bueno, a mí no me toca. Sigo pagando con lo que gano en la obra, por ahora. Los de La Paz son los nuevos asuntos sociales. Vivienda pública, ni social ni social. Goldman Sachs, mejor postor. Derechos humanos y en el 47 son desechos humanos. Proyectos de vida, sueños, lágrimas por el lavabo. Vivienda digna en el papel mojado que es la Constitución. Hasta hoy ningún gobierno planteó una acción. Ley antidesahucio para lavar la cara de la marca España. Chungo creerlo, solo lo ven los que están muy ciegos. Los que están al otro lado del espectro, que creen verlo de lejos, que con ellos no va nada de esto. Pero es que no ves, que vives en un mundo del revés. Dinero público va a salvar bancos, policías que protegen delincuentes y castigan ciudadanos. Manos arriba, esto es un atraco. El que te encañona se llama Rodrigo Rato. Sonrisa de autosuficiencia, cuello blanco. Y tu hijo pasa hambre, tú los oyes por la tele y quieres matarlos. No le robes el presente, no le robes su futuro. Tirados en la calle sin un duro. Todo esto que pasa es el producto de una tremenda estafa, conoces el truco. No pierdas la razón si tu situación se cronifica dentro de un sistema que tu vida sacrifica. Pero ponte frente al espejo, grita fuerte, no es mi culpa. Grita muy fuerte, no es mi culpa. FIFA. Demasiado favor debe el político al banquero. No hay quien se crea ya este juego, yo no me lo creo. Aguirre y Cospedal son las reinas del cinismo. Espero verlas en la cárcel. ¿No piensas tú lo mismo? Los españoles pasan frío por chanchullos con eléctricas. Ya no serían los más votados según las encuestas. A más poder, más horas de pantalla, con noticias más falsas que las lágrimas de Soraya. Scratch es un pinchito en la nalga pa' que te oigan. Y ahora vas y lo cascas a la troika. Palmaditas a la espalda en el G20. Mientras cada día se quedan sin techo y pasan hambre mucha gente. Se ríen de ti en el Resident Redil. Desde el presidente hasta el edil, rateo en plan industrial, dan el perfil. Y el borrego que sigue aplaudiendo después del mitin, ni Dios piensa dimitir, es un timo. ¿Cómo no aceptar dación en pago? Cláusula de suelo, busa y doble fondo, es una trampa, te han timado. Español de a pie, no te quedes ahí parado. Cierra tu cuenta de un banco que ha desahuciado. La banca siempre gana, ya es hora de que pierda. Que devuelvan lo que han timado por todo el mundo y a la mierda. Plaza Colón, la bandera pirata está ondeando. Reclamo pa' inversores, que el que manda aquí acaba pillando. Los políticos son de Marte, los humanos de la Tierra viven en tiendas en la calle, niños, ancianos, números, estadísticas, mala gestión sin consecuencias políticas, respuesta ciudadana, insumisión. Bomberos, sois ejemplo, no hay paz social, pasemos a la acción, que vuestra pena de hoy sean sus lágrimas de mañana entre rejas. Así que no llores, no dejes que tu hijo lo vea. No le robes el presente, no le robes su futuro. Tirados en la calle sin un duro. Todo esto que pasa es el producto de una tremenda estafa, conoces el truco. No pierdas la razón si tu situación se cronifica dentro de un sistema que tu vida sacrifica. Pero ponte frente al espejo y grita fuerte, no es mi culpa. Grita muy fuerte, no es mi culpa. Ponte frente al espejo y grita fuerte, no es mi culpa. Grita muy fuerte, no es mi culpa. No es tu culpa. Víctimas de un engaño, gobernantes cómplices mirando hacia otro lado. Mudito Rajoy, o le hinchan a tranquilizantes o es un MK Ultra. A mí no me jodas, ¿quién nos va a defender del ladrón si el gobernante está al servicio del patrón? Son mafia, sin hablar en italiano, sin sombrero ancho, pero son mafia. Y el compañero Ubilla, que también pillaba, nadie sabía nada, ¿eh? Todos a los fondos mineros para emplear a los jóvenes. A la cárcel, todos a la cárcel, que devuelvan el dinero y a la puta cárcel. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la paz en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. ¿Te sientes traicionada por tu banco? ¿No crees que cada vez debes más de tu hipoteca? Pues pregúntale a Francisca Bankis. Carta de alquilada desahuciada. Querida Francisca Bankis, le escribo porque ya no sé a quién dirigirme que pueda aconsejarme en la situación que estoy viviendo. Desde hace años mi economía empeora día a día y ya no me quedan apenas recursos para ir subsistiendo. Mi marido y yo teníamos un trabajo normal, con un salario que nos llegaba justo para cubrir los gastos de nuestra casa y poder mantener con dignidad nuestro hogar y a nuestros dos hijos. Pero como a muchas familias, nos alcanzó la crisis. Alcanzó, y primero él y después yo, perdimos el empleo. Cuando él se quedó en paro, ya empezamos con problemas para pagar la hipoteca, que habíamos contratado con el banco Dame Más. Ese que antes era la caja de ahorros de todos, y ahora es el banco que se queda con todo. Y cuando a mí me despidieron y no podíamos pagar nada, nos quitaron la casa, y aún nos persiguen porque dicen que les debemos dinero. Pero con lo que todavía cobrábamos el paro y algún pequeño trabajo temporal que me salía de vez en cuando, conseguíamos pagar un alquiler. Eso sí, reduciendo muchos gastos y con las ayudas que nos daban nuestras familias. Ahora ya no nos queda ninguna paga. No encontramos trabajo y los pocos chollos que salían cada vez son menos. La consecuencia es que ya no podemos pagar el alquiler y pronto nos echarán de esta casa también. Así que casi sin ingresos y considerados morosos por culpa del banco, no encontramos ningún lugar donde podamos vivir y solo vemos que acabaremos en la calle con nuestros dos hijos menores. Señora Bankis, Ya sé que a usted siempre le aconseja acudir a la PA más cercana, y lo haría si pudiera, pero es que yo ya no tengo hipoteca, así que no pueden ayudarnos a mí y a mi familia. ¿Qué puedo hacer? Querida alquilada desahuciada, tu situación es la misma por la que están pasando miles de familias. Personas que casi de un día para otro se están quedando sin nada y se ven en la calle mientras los que nos gobiernan miran para otro lado y encima nos mienten diciendo que se preocupan y que ya lo están solucionando. Tienes razón cuando dices que siempre recomiendo acudir a la PA más cercana, pero te equivocas cuando piensas que no pueden ayudarte a ti. Aunque es lo que muchas personas piensan, la PA no es solo para quienes tienen problemas de hipoteca. La PA defiende el derecho a la vivienda de todas las personas y trabaja para evitar los desahucios. Todos los desahucios de quienes por problemas económicos causados por esta estafa se ven arrojados de sus casas. Sea por no poder pagar una hipoteca o por no poder pagar un alquiler, se verán en la calle igual y es lo que la gente que integra la PA quiere evitar. Así que sí, ve a tu PA más cercana y cuéntales tu caso. Participa de tu asamblea y verás que allí se trabaja por el derecho a techo de todas las personas. Ve y recibirás el asesoramiento adecuado según tu caso. ¿Porque tu arrendador es un banco? ¿Es una promotora? ¿Acaso es la administración a través de sus viviendas públicas? Porque sí, sí, incluso quienes deben cuidar porque la gente tenga una casa para vivir, también están desahuciando y especulando con ellas. Pues bien, si es alguno de estos, se debe defender que puedas permanecer en tu casa y que no te echen para dejarla vacía y volver a especular con ella. O tu arrendatario es un particular. En este caso, tal vez él también esté necesitando el dinero. Pero en cualquier caso, sea permaneciendo en tu casa, sea buscando una alternativa con quienes están obligados a velar porque tengas una vivienda digna, la PA es el lugar en el que encontrarás el apoyo y el asesoramiento que necesitas. Me meto todo agresivo y ahí a follarme la escritura, pero después de follarme la escritura llega un momento en que empiezo a hacerle el amor a la escritura. Empiezo a hacerle el amor. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash, en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Con la PA en los talones. Las cosas están que arden y cada día peor. La gente por la calle vomita su mal humor. No les culpo como otros que pretenden hacer ver que la crisis la provoca quien no llega a fin de mes. Todos los viernes son 13, todos los lunes al sol. Los martes no te cases ni te embarques, por favor. Miércoles de ceniza, el jueves que marrón. Sábados y domingos vino tinto y salchichón. Sálvese quien pueda, grita el capitán. Habemos democracia. El jefe del Estado ha salido a cazar. Habemos democracia. Su orden es la fuerza de otra carga policial. Serás antisistema si te atreves a pensar o vives por encima de tu posibilidad. Salvemos a la banca, fue la sabia decisión, y los hombres de negro no tienen corazón. Quien gobierna es el mercado, no nos mienta más, señor, y métase por el culo la puta constitución. Sálvese quien pueda, grita el capitán. Habemos democracia. Democracia, justicia para todos, para todos. ¿Y estos que sonaban también, quiénes eran? ¿Eh? Estos que sonaban... Ah, Caso Omiso. Caso Omiso con Habemus Democracia. Canción que tuvimos el gusto de escuchar aquí con ellos cuando les entrevistamos. Sí, sí. Bueno, llevábamos como algo así como 2 meses dándoos la lata con el concierto 3 años imparables de La Pal, concierto que iba a ser la presentación de un disco con unas cuantas canciones y con la colaboración totalmente altruista de varios grupos conocidos como Caso Omiso, Disidentes, bueno, luego citaré todos. Y bueno, el que resultó ser la un poco la estrella del concierto, que fue Nacho Vegas. Nacho Vegas y su coro A la Altura Lleva. Y que además, bueno, Nacho Vegas fue un gran impulsor de todo este proyecto. Este concierto, como digo, iba a ser, bueno, la presentación del disco, ese disco irrepetible, edición limitada, y que pensábamos, bueno, pues poner a la venta a partir de esta presentación, ¿no? Pero resulta que no podemos ponerlo a la venta sencillamente porque los tenemos todos vendidos. Sí. El mismo día del concierto se vendieron allí mismo, en la Sala Acapulco, todos los discos que teníamos, con lo cual eso ahora ya queda como un elemento de coleccionista o poco menos. Sí, ahora tendremos que pasar a la versión digital y que todo el mundo que la quiera escuchar, pues que se la pueda descargar. Lo pondremos en la página de la plataforma, sí. O bueno, avisaremos a ver por qué medios podréis haceros con este disco, porque la verdad es que merece mucho la pena, son todas canciones que están relacionadas, ¿no?, con el tema de derechos... de la vivienda. Hay que recordar además que hay un tema inédito de Nacho Vegas, que es una versión de un poema de Gloria Fuertes, que hizo en exclusiva para este disco y que además también tuvimos el gusto de escuchar aquí en primicia. Sí. Lo que pasa es que en el disco no pudo salir por temas de tiempos, entonces igual la versión digital podrá salir. De todos modos, este concierto fue grabado en vídeo, en su integridad. Y bueno, esperamos que pronto podamos ponerlo a disposición de que todo el mundo lo quiera ver. De momento podéis ir viendo las fotos que están publicadas en el Facebook, en la página de Facebook de La Paz Asturias, fotos de distintos momentos que hicieron, bueno, pues distintas personas y que nos han ido llegando. Más cosas de este concierto, bueno, pues muchísimas cosas. Este concierto recordamos que se celebró este sábado pasado, 3 de enero, en la Sala Acapulco, que también cedió gratuitamente esta sala, y que tuvo una asistencia total, agarraos al número, porque la verdad es que todos nos quedamos muy impresionados con él, de 427 entradas vendidas. La sala estaba totalmente llena, estaba abarrotada. Y todos los que pudimos estar allí, bueno, pues quedamos totalmente emocionados y abrumados por semejante respuesta. No solamente acudían muchas de estas personas por el nombre, ¿no?, de los grupos que estaban participando, sino también porque consideraban que era importante colaborar con la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias de alguna forma, y en este caso la forma era, pues eso, mostrando su apoyo acudiendo a este concierto. Como decía antes, bueno, pues se vendieron allí mismo en sala la totalidad de los discos que teníamos de esta edición irrepetible. Vamos a recordar un poquito que en estos discos y en la edición digital que os podréis descargar en breve, contábamos con Mensaje de Náufrago, el grupo Mensaje de Náufrago, que no me canso de repetirlo, fue casi un poquitín el iniciador de toda esta historia, fue la chispa de un proyecto que se habló en determinado momento, en Avilés, concierto sí. Por el nodo. Cuando hablas por hablar, ¿no? Sí, molaba. A ver esto. Si hacemos algo. Te siguen el rollo y así sí. Es como salen las cosas adelante. Sí, sí. Y luego se fue contactando y, bueno, la respuesta de todos fue impresionante. Estaban también Caso Omiso, Disidentes. Como decíamos, en el disco también está Mario, de Dacla M, que no pudo asistir en el último momento al concierto, pero sí que está en el disco. Y otro grupo también que no quiso perderse su participación, que eran Last Date of Eden, que no estuvieron sí. Tampoco en el concierto, pero que sí nos dejaron su canción para sí, el disco. Sí, además nos ayudaron a masterizarlo. Además eso. Y bueno, y como no, Nacho Vegas, que cerró el concierto con el coro A la Altura Lleva, tuvo varios momentos, bueno, pues impresionantes, y uno de ellos fue cuando esta canción que comentaba, versión de un poema de Gloria Fuertes, invitó a personas de La Paz allí a subir, bueno, pues a acompañarle un poco en este coro. Fue un momento bastante, bastante emocionante, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que tenemos que seguir los pasos del coro antifascista, el Alto La Llave, junto al coro de La Paz. Bueno, tenemos que juntarnos a cantar o algo. Hay que decir que el coro de La Paz tuvo su momento. Hombre. Y que deleitó, poner este deleitó entre comillas, a todos los asistentes con un par de canciones de su repertorio. Pero que bueno, que todos los asistentes las escucharon como muy atentamente y fueron bastante, bastante aplaudidas, ¿no? Sí, bueno. Bueno, ya. Pero ganas le echaron. Sí. No sé qué tal quedaría, pero ganas desde luego le echaron. Hubo además en el concierto, como estaban celebrando, bueno, pues los 3 años, hubo pues tarta. En ningún cumpleaños puede faltar la tarta. Y hubo una hermosa y gran tarta verde que elaboró, muy, sí, muy buena, estaba buenísima. Y que fue elaborada, bueno, pues por una de las compañeras de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias. Buen trabajo que le costó, porque además la tarta era grande, pesaba bastante, y fijaros si era grande, que se abrió públicamente, se ofreció a todo el mundo que se acercara a probarla, y fueron muchísimos los que consiguieron tener un trocito de esa tarta de cumpleaños de celebración, y aún así sobró algo. Estaba estupenda. Sí, empezamos muy bien el año. Empezamos de una forma, sí, dulce. Muy bien, sí, gominola. ¿Sabes cómo, sí, te digo? Gominola, muy así, sí, muy rica. Gominola, sí. Dulce, tranquila, suave, amorosa. Sí, sí. Hay que destacar otro momento también, que fue el momento Imparables, donde se invitó a toda la sala a acompañarnos, ¿no? Pues en ese momento subidón, que comienza con toda la gente, bueno, pues agachada, y con un Imparables que va increciendo. Y la verdad, ver toda la gente de la sala que sí, que nos siguió, que quiso colaborar siguiéndonos, cómo se agacharon y luego fueron lentamente subiendo al tono del grito del Imparables, la verdad es que fue un momentazo también de hacer saltar las lágrimas. Sí, sí, fue muy gominola, como decíamos antes. Muy gominolo, pero también muy, muy fortalecedor. No, sí, sí, muy, sí. Muy enriquecedor, ¿no? Son de estos momentos que te pegan un subidón impresionante. Y bueno, tuvimos también en el concierto pues el sorteo del disco, de ese disco que iba firmado por todas las personas que participaban en él. Hubo que repetir el sorteo varias veces porque primero el número que salía era muy alto, luego no estaba la persona que le había tocado, pero bueno, al final lo entregamos. Sí, sí. Al final lo entregamos y bueno, la persona a quien le tocó, bueno, se fue contentísimo. ¿Qué más decir el concierto? Bueno, pues que era un momento para vivirlo, para estar allí. Por mucho que os digan, no os podéis hacer una idea de todo lo que supuso. Y que desde aquí volvemos a repetir, y nunca lo repetiremos lo suficiente, las gracias a todos los que colaboraron, bien con la remasterización del disco, bien estando allí en el propio concierto, cantando en vivo, bien participando en el disco. En fin, de mil maneras, incluso pegando carteles, estando allí mismo también hubo personas que no pudieron disfrutar del concierto porque estaban en un puesto con el merchandising de La Paz. En fin, ha sido una colaboración de muchas, muchas personas y desde aquí queremos darles de nuevo las gracias a todos, porque sin ellos no, un momentazo como ese no hubiera sido posible. Y tanto es así, tan bien funcionó, tanto nos gustó, que hay planes para... Para algo. A ver lo si, que sea. Algo. Sí. Algo, a ver si sale algo nuevo. Entonces, bueno, nada, que sí que fue un exitazo este concierto y que eso, que de nuevo muchas gracias a todos. Celia, ¿te parece que escuchemos a Mensaje de Naufra o Daños Colaterales? Venga, los de la chispita. La chispita, sí. Venga, un poco de chispita. Ahí va. Thank you. Vamos a las trincheras para dejarles ganar. Luchadores en el camino, nunca hay que mirar atrás. Pese a los daños colaterales, los buenos somos más. Chicos tan majos. Bueno, seguimos en nuestro programa aquí en Radio Crash, la, con la PA en los talones, el programa de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias. Y vamos ahora con la agenda. Una agenda sin música de agenda no es agenda. Bueno, esta semana la agenda pues es bastante cortita porque regresamos después de estas dos semanas de vacaciones, vacaciones entre comillas porque la PA siempre está haciendo algo, pero regresamos con las asambleas de asesoramiento colectivo. Entonces, este viernes 7 volvemos al Centro Municipal del Llano a las 6 de la tarde, donde eso, realizaremos nuestra asamblea. Y recuerda siempre que si es la primera vez que asistes, procura llevar toda la documentación posible para ver exactamente cómo es tu caso y cuál es la mejor forma en que te podemos ayudar. Recuerda, repito, este viernes a las 6 de la tarde en el Centro Municipal del Llano volvemos con las asambleas de asesoramiento colectivo de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias. Celia, eso de las asambleas de asesoramiento colectivo, ¿cómo? ¿Qué es? Porque nosotros lo sabemos, pero explícalo, bueno, tú que yo me lío. Yo no sé cómo lo hago, pero empiezo a hablar y me lío. Bueno, pues